chifre mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. La semana Ternasca, ¿qué tal Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, rompe las ondas a amor. Pequeño Ternasco en acción, las ondas gritamos un rock. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 742 del podcast en riguroso directo en tu recto, el episodio 742 del podcast riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Por las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que nos ayudan pasando el programa y difundiendo conciencia rockera para toda la banda, desde San Pedro de Calanda. I'm rolling, yeah, when they stand in the line and wait for the fine. I'm rolling, when everybody's there. Rolling, este es el nuevo sencillo extraído de God Bless You All, décimo álbum de estudio para el combo sueco de Baboon Show. Que si vives en Zaragoza o estás por la ciudad del Ebro, estar de suerte. Hoy a las 21 horas actúan gratis en el escenario situado al lado de la Estación del Norte. Uno de los dos conciertos de rock de este año en Los Pilares. Seminal, porque me sale de los huevos. Primera noticia de esta semana Ternasca, de este informe seminal. La semana Ternasca va a ser más corta esta semana, ¿eh? Roxa Rosae, el jueves día del Pilar, en Zaragoza, Ciudad Heroica, en Moral y en toda Españistán. Pues es fiesta y nosotros también nos la vamos a tomar. Este año todas las fiestas locales, regionales, estatales que coincidan entre semana con nuestro programa, guardaremos fiesta, porque aquí guarda fiesta todo el Dios, pues nosotros no vamos a hacer nada. Bueno, después de este titular fuera de guión, vamos a saludarte a ti que nos estás escuchando vía podcast. Porque tienes a bien escucharnos directamente desde los enlaces que están en nuestras redes sociales, en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock.com o en Telegram, en el canal de Telegram de AMRR, Asalto Mata Radio Rock, son las siglas a las que responde. Y si no también, como no podía ser de otra manera, directamente en nuestra web, dos opciones para escuchar el programa Pequeño Tenasco en podcast, directamente en menú principal, la lista de podcast, o también en menú principal, en Noticias Rock, se abre un desplegable y ahí aparece Ternasqueando, que es el blog de este programa, en el cual cada día está el artículo con los vídeos, las noticias y las canciones, el podcast del programa, del episodio correspondiente. Siempre a vuestra disposición a partir de las 21 de las 9 de la noche, hora Madrid. Si nos estás escuchando en redifusión, pues también saludo para ti, sea el día que sea, a la hora que nos estés escuchando en la emisora correspondiente, que seguro que es tu emisora favorita. Que también hay alguna emisora que nos pasa en directo a la vez que Asalto Mata Radio Rock.com. O sea, también salimos en directo en muchas partes, en directo live, que es lo que más nos gusta. Nos llegan también los primeros saludos a través del grupo de Telegram. Y una cosa es el canal de Telegram y otra cosa es el grupo de Telegram. Este grupo de Telegram es exclusivo para los tenascos y tenascas que apoyan económicamente la emisora. Y nos llegan saludos Rafa Roa Pride desde Murchate, de nuestro tenasco San Hammer. Y también desde el sur, desde Málaga, desde Almayate, nuestro ternasco Alex, bajista de los PR3, que en breve nos van a anunciar cositas nuevas. Estamos ya ardiendo en deseos. Ahora sí que sí, vamos a por... Tampoco hay muchas cosas que anunciar esta semana en cuanto a conciertos. Os hemos anunciado uno, que no es de una banda asociada, pero que es el uno de los dos conciertos de rock que hay en Zaragoza, estos pilares, pues vamos a anunciar el segundo, Rock Zaragoza. A cero. Dentro de su gira 25 años de rock de pueblo, ya sabéis, el primer disco, la primera maqueta de los de la Codoñera, estarán actuando este miércoles día 11 a partir de las 8:30 de la tarde en la Casa del Loco, en la calle mayor de la ciudad del Ebro. Un concierto que es iniciativa privada, porque el Ayuntamiento de Teruel y el de Huesca los ha contratado para las fiestas, pero el de Zaragoza no va a contratar un ayuntamiento como el de Zaragoza un grupo antifascista, ¿verdad? Solo faltaría eso, que sufragase los gastos de los antifascistas, los fascistas del Ayuntamiento de Zaragoza. Alguno, alguna dirá, pero ahora está gobernando el solitario PP. Sí, pero ¿cómo llego? Con Vox, la anterior legislatura. Fascistas. Bueno, pues lo dicho, los Acero estarán con los Domador abriendo para ellos este miércoles día 11, plenas fiestas del Privar, pero no dentro del cartel institucional, sino dentro de las opciones de iniciativa privada que también hay en cuanto a conciertos se refiere en estas fiestas del Pilar 2023 en la Casa del Loco, en la calle Mayor, a partir de las 20:30. la entrada anticipada, la entrada taquilla serán 12 euros, que por cierto tenéis venta anticipada física en Discos Leyenda, en Acero y en Detapeo Rock, y la anticipada 10 euritos más los típicos gastos de gestión. Enlace para esa venta anticipada lo encontrarás debajo del cartel anunciante de este concierto de los Acero en Zaragoza. Pues bueno, en el artículo de hoy de este programa de Pequeño Ternasco, justito debajo del cartel anunciador, encontrarás link directo a esa venta anticipada, de la cual es 10 euritos con algo tendrán la culpa. Y vamos a aprovechar pues para poner una de las canciones que seguro caen, porque son de las dos más canciones más recientes de los Acero. Ya la escuchamos la temporada pasada, al final de la temporada pasada, y no por eso está nada mal volver a escuchar una canción como ese primer single, o cara A o cara B, de ese single en vinilo por primera vez, un vinilo de los Acero recientemente lanzado y adquirido por muchísima gente a través de crowdfunding. Ese tema se titula Más Fuego. Vive aquí y ahora. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues esto en lo que a conciertos se refiere de cara a este fin de semana. Fíjate tú, los pilares, y no podemos anunciar más que dos conciertos de rock. Ojo, cuidado, cómo está el temita en Zaragoza, Ciudad Heroica y Mora. Are you scared? Dice la canción, I'm you scared, ¿estás asustado? Pues sí, sí. Me tiene mal. Pero tenemos más novedades de nuestras bandas asociadas. Ya te hemos comentado y nos confirma nuestro amigo Alex a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera que sí, que muy prontito en nada va a haber novedades de los PR3, pero tenemos también más novedades de otras bandas asociadas. Roxa Rosa. Hora Límite, nuevo componente. Hace escasos días, los propios Hora Límite en redes sociales publicaban un copublicado, que le gusta decir al comando Almogávar, un copublicado, en el cual nos dice que nos complace anunciar la entrada de Denny Roman como nuevo baterista de Hora Límite, un músico de larga experiencia y experimentada trayectoria que ha pasado por bandas como Ultrella, bajo licencia y más recientemente con los Leyenda, a lo que llamo Leyenda 2, que los Leyenda 1 son los Leyenda Prohibida, pero como estos fueron listos y se registraron el nombre, pasaron a ser Leyenda, los Leyenda de Madrid. Bueno, pues con los Leyenda estos han grabado los últimos 3 álbumes durante su carrera musical de 26 años. Pues desde luego experiencia no le falta aquí a este hombre. Excelente incorporación la de Denny Román para los Hora Límite, que también sabemos que están ahí preparando cositas. De momento lo que tendrán que hacer será ponerse a ensayar duro para que Denny se aprenda todo el extenso repertorio de los madrileños. Un repertorio que incluye temas como este corte número 3. Titulado Barreras de Humo. Barreras, paredes, muros, barricadas impiden dirigen. Que además está incluido en el tercer álbum de estudio, Sin Rendirme, de los Hora Límite. Barreras de humo, confunden tu mente. Barreras de humo, Siempre que bajes al perro no te olvides del bozal, una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al Titicán, muchas razas allí verás, repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter Irlandés, Mastín del Pirineo, San Bernardo Pekinés, Saboyedo Labrador, perro de agua, Basset Hound, Mastín Napolitano, Plumber Español, Chow Chow. Se me había pasado el comentario que nos hacía Sam al respecto de Más Fuego de los Aceros. Dice, vaya cómo suenan estos aceros, cómo se nota que han grabado ahí en tu tierra, con el paisano tuyo, con Iker Piedrafita, anda que no. Una última novedad en cuanto a noticias generadas por parte de nuestras bandas asociadas. Esta es muy graciosa, muy tierna a la vez. El nuevo Lego de los Descendientes. Pues sí, igual que la Star Wars o cualquier película que se precie tiene su versión en Lego, los Descendientes también. Uno de sus más jóvenes seguidores, Enrique, desde Baltanás, les ha enviado un vídeo que los Descendientes han compartido en sus redes sociales y que también podrás ver en el artículo que acompaña, en el cual está incluido el podcast de Pequeño Tarasco del episodio 742. Pues les ha grabado un vídeo y donde se ven a los Descendientes en su versión de figuritas de Lego, Vamos a lo que no sabía el niño este es que iba a salir en la radio. Eso no lo sabía el nene. Así que vamos a ver qué cuenta el niño en el vídeo, a ver. Hoy en fiestas en Baltanás, en la verbena, en el camión, van a tocar los Descendientes. Se ha montado su propio concierto de los Descendientes en su pueblo, este chavalín, Enrique, Quique para los amigos. Y pues a los Descendientes les ha hecho mucha ilusión y a nosotros también, por eso te lo acabamos de poner y lo hemos tratado a modo de noticia. Oye, no todo el mundo tiene sus propias figuritas en versión Lego, Pues sí, los, y además un niño. Los Kiss, los Queen, los Maiden y los Descendientes. Los Descendientes, que tienen ahí un fan fantástico. Tienen un fan que con sus figuritas de Lego de los Descendientes, él solito agarra y se monta su propio ritual. Y mi propio ritual, corte número 10 de Vuelco al Corazón, es el tema que ya estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco de Descendientes. Mi propio ritual te invitaré a descubrir, es más que necesario, verás el resurgir. Te atrapará en el tiempo, el corazón volverá a latir, pervertirás el cuerpo, destrozarás lo que es vivir. Saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera, en esta ocasión desde los madriles, nuestro queridísimo Elías, cantante guitarrista de Los Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas. Y atrévete a todo nada, donde es niño tu color, se ignoran las ideologías, no corre ningún reloj, no es sitio para tiranías. Suena esta canción, de repente todo aquel rollo ya se terminó y empieza la juerga, déjate llevar, es mi propia anarquía, lo importante es quién está, a los vasos al momento de brindar, conmemorando a nuestra gente que en el firmamento está. Ensancha el alma porque no sabes lo que podrá pasar, y siempre ama, ama, ama. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. It's raining blood. La recontradición. Nos ponemos románticos en, en la recontraversión. Súper reconocible estos acordes. Multiinstrumentista, productor y youtuber noruego Leo Morakioli, muy noruego, Leo Morakioli, le dedica este clasicazo de Humberto Tosi a su padre, al que le dice: mira papá, por fin me canto una en italiano. El por el electo comando yo matemo davanti al tu seno, tío yo ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa. Prendimi l'altra metà, oggi ritorno da lei, primo maggio, su coraggio io ti amo e chiedo perdono. De opiniones en el programa de hoy. A Elías no le había gustado la anterior canción, pero a Sam le encanta esta versión del Te Amo, made del youtuber Leo Morakioli. Yeah.

Salto Mata. Radio Lorca. Se acaba de enganchar la sintonía de asaltomataradiorock.com o de cualquiera de las más de 30 FMs y plataformas online estatales e internacionales que pasan este programa. Recordarte que estás escuchando Pequeño Ternasco. Si lo haces vía podcast, sabes perfectamente lo que estás escuchando. En cualquiera de los casos, muchísimas gracias por estar ahí cada día o cada vez que tienes oportunidad de escucharnos. Hoy tenemos bizarradas con hilo comunicante, con hilo común, con denominador común, Marranadas con cosas de comer y de descomer. Venga, vamos a por el primer titular, Roxa Rosay. Helado de vainilla elaborado con plástico reciclado. ¿Pero esto qué es? Pues me parece a mí que una mierda como un piano, pero ahora lo vamos a descubrir. Una diseñadora del Reino Unido afirma ser la primera en elaborar helado con sabor a vainilla procedente de plástico reciclado. ¿A dónde vamos a llegar con la sostenibilidad del planeta? No, no, si al final el plástico no lo vamos a tener que comer. A ver cómo lo hacemos desaparecer. Lo estamos comiendo ya. Sí, sí, la verdad que no lo estamos comiendo. Dicen ya, te lo dicen ya, claro. Sí, sí. Ahora por lo menos... te lo ponen ya en el componente. Sí, de plástico. Sí. Sin engañar. Sin engañar. Aunque nadie lo ha probado todavía, se supone que sabe igual que el original. Esto surgió como parte de su proyecto de último curso en el Central St. Martin's College of Art, donde Eleonora Ortolani, que se conoce que cocina con el orto, esta señora, se propuso hacer algo que nadie había intentado antes, al menos hasta donde ella conocía, usar una pequeña cantidad de plástico para hacer sabor a helado. El proyecto titulado Guilty Flavors, algo así, o Flavors, algo así como sabores culpables, se inspiró en la frustración de la joven diseñadora por la forma en que se reciclaba el plástico en general. Resulta que esta muchacha escuchó hablar recientemente de esa especie de gusanos que comen el plástico y lo metabolizan y lo convierten en, ya deja de ser residuo plástico, ¿no? Y pensó, y dice, igual hay alguna manera de que los seres humanos podamos comer plástico, descomponerlo y eliminarlo para siempre. Y los que sean unos gusanos, pues, hombre, pues aquí tenemos unos cuantos para probar. Nunca hubiera imaginado que podría hacer alimentos a partir de plástico, comentó la diseñadora en su perfil oficial. Y fue difícil encontrar un científico que realmente estuviera interesado o interesada en trabajar conmigo en esto. Después de muchas buscas, después de mucho buscar, Eleonora localizó a la científica investigadora de alimentos de la Universidad de Edimburgo, Joanna Sadler, que le ayudó a sintetizar vainilla a partir de plástico. He puesto aquí vainilla, vainillina he puesto. El aromatizante alimentario común que se vende en los supermercados y se utiliza como una alternativa más económica a la vainilla se produce a partir de la misma materia prima que el plástico, el petróleo en crudo. ¿Ves? Esto no lo sabíamos. Tienes toda la razón. Esta tía no miente. No miente. Va con la verdad por delante. Así que todo lo que necesitaban era una enzima para romper los enlaces súper fuertes entre las moléculas en la estructura del plástico y otra para sintetizar estas moléculas en vainilla sintética. La sustancia resultante aparentemente huele a vainilla, pero Ortolani ni siquiera ella lo ha probado. Ni nadie más. Hay una buena razón para ello. Al ser una novedad mundial, los organismos de seguridad alimentaria lo consideran un ingrediente desconocido, por lo que nadie puede comerlo hasta que se estudie y se considere seguro para el consumo. Pero bueno, la amiga Ortolani y su amiga científica bien lo podrán probar, a ver si les ha salido bueno por lo menos. ¿O qué? Digo yo. Ya, ¿quién estará mirando? Antes de venderlo habrá que probarlo. ¿Lo tengan prohibido las autoridades sanitarias o no? Bueno, el primer helado de vainilla aromatizado con vainillina sintetizada. Ah, sí, es que era vainillina. En plástico se encuentra guardado a buen recaudo en un refrigerador. Porque Ternascas y Ternascos precisamente es en eso en lo único que se parece a un helado de verdad. Y hay que mantenerlo ahí en el congelador porque debe estar frío. Lo mismo dicen Los Ángeles Apátridas, pero en inglés, cold. Primero de los sencillos adelantados por los de Albacete antes de estrenar el 20 de octubre, Aftermath, su octavo álbum de estudio. Thank you. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Estamos casi sin tiempo y voy a tener que correr para leer la segunda bizarrada, la de con cosas de descomer, pero que, se me había olvidado que tenemos internet nuevo, ya por fin tenemos fibra de verdad en el pueblo. Me cago en la leche, anda que no ha costado. Ahora a ver qué tal se le ocurre a la compañía esta nueva. Venga, la bizarrada con las cosas de descomer. Confiscan heces de jirafa a una viajera que quería hacer un collar con ellas. ¡A la mierda, joder! Eso es exactamente lo que dijeron los funcionarios de aduanas en Minnesota al confiscar una caja de heces de jirafa de una viajera que llegó de Kenia y dijo que planeaba usar esos excrementos como cuentas para hacer un collar que cagan las jirafas, como las ovejas o qué. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incidió en un comunicado que la residente de Iowa fue seleccionada para ser inspeccionada por especialistas en agricultura tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Minneapolis-Saint Paul. La pasajera declaró llevar heces de jirafa y afirmó que había adquirido los excrementos en Kenia y que planeaba hacer un collar, algo que ya había hecho anteriormente usando excrementos de alce en su casa. Pues debe de oler. Sí, sí, y menudos collares de mierda. Pues sí. El contenido de la caja fue destruido mediante una esterilización con vapor porque existe un peligro real al intentar introducir material fecal en Estados Unidos sin un permiso específico de los servicios veterinarios estatales. Es que en Estados Unidos no puede meter de nada sin control. Esta persona podría haber contraído una enfermedad o desarrollado algún otro problema grave de salud pública si hubiese pasado la aduana alegando no tener... nada que declarar. ¿Lleva algo en la maleta que pueda ser peligroso? Nothing to declare. Tras varios trabajos de estudio, el último en 2022, el cuarteto hard rock teutón Torpedo Head lanza este nuevo sencillo que ya escuchas, Nothing to Declare. You're feeling free. Check me out. Pues cabeza torpedo también la tía esta de los collares de mierda, ¿eh? Salud, salud pública y su salud mental. Sí, sí. La tienen que revisar. Todas las saludes. Nos quedamos sin tiempo ya y queremos escuchar la canción de los tocamientos del Reano en toda su extensión. La tormenta acarició el lado oscuro que olvidé. Esto se titula Amargo Ataúd y es uno de los temas incluidos en el álbum debut titulado Sin Presión para unos veteranos de Pamplona que responden al nombre de La Piojera. El templo de tu vanidad. Y que como escuchas cuenta con la colaboración a las voces de nuestra queridísima Aurora Beltrán. Con ello nos despedimos, Roxa Rosae, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Que se me olvidó cuando el... nuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros. Toques a gusto, toques contentos. Nos despedimos como manda San Pedro de Calanda, diciéndote como siempre que si estás medio dormido en el metro, en el bus, rodeado de collares de mierda o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto esa tenascación, a la cascarla y a jugar. A la para mañana más, si os quiere, agures, moramures. Con este amor.